salvaje, con cuerpo de mujer. Hay vida en tu vida, pero hay algo que no ves. Yeah, ser salvaje. Huellas caminaré y como un perro fiel ama a su dueño, yo te amaré. Quizás así sabrás que soy.